lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Y entramos en la noche de los martes, donde solemos tener alguna poesía trasnochada. También tenemos poesías tartamudas y descriptivas. Aquellas delirante hasta la estrella. Y esta es Monsieur Amour, la que se explica, se rasga los vestidos y se disculpa. Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores y sufridoras ahí al otro lado de la oreja. Entramos otro martes más aquí en Zintzilik Irratia. En un pequeño espacio de contrainformación y aportaciones de distintos colaboradores que participáis en este programa. Bueno, mucho se está hablando de saludos fascistas y de cómo la ultra extrema derecha está surgiendo. Pero también hay una contra a todo eso, ya que manifestarse contra el fascismo sin hacerlo contra el capitalismo es otra contradicción, dicen. Desde los medios de la contrainformación hablaremos hoy un poquito de esto. Bueno, este resurgimiento de la extrema derecha, como sabréis, en Estados Unidos, más palpable que en ninguna otra parte del planeta, emigrantes responden con movilizaciones en Nueva York. Miles de mexicanos, como decimos, se movilizan en Nueva York contra las leyes de extranjería que está implantando Donald Trump. Thank you. Y es que esto, si te pones a mirar, es un sin vivir. Bueno, los vídeos rebeldes, que llevaban bastantes semanas sin publicar nada, entrevistan al presidente de Cuba, Miguel Díaz. Canel, si no me equivoco, es el apellido. Que también, como no, hablará y opinará sobre el bloqueo que si ya tenían en Cuba, ahora con Donald Trump ya te cagas. Así que esto, un poquito de sal, un poquito de escorbuto para darle las ingles a más de uno. Y como no, buen rock and roll y demás será lo que ocupe este vuelo de esta nave de desfase lunar de aquí, desde los estudios de Sin Chile y Ratia. A mirar de la amiga también antes de sentarnos. Le damos a este botón. No hay controles de la policía en ninguna rotonda. Vamos a ver si tenemos el alambique en su punto, sí. Buena temperatura. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Yeah. Matarifes. La NASA. Pandilla de hijos de puta. Usted sabe lo que es que te inyecten el ébola antes de desayunar. No levantas cabeza en todo el día. Bueno, como decíamos, con el resurgimiento a nivel mundial del ultrafascismo, recogemos información de lo que está pasando a la gente migrante, en este caso en los Estados Unidos. Recogemos información de las cifras de los migrantes detenidos y deportados hasta el pasado 31 de enero. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, por su nombre ICE, resulta en las detenciones de miles de migrantes desde la implementación del plan de deportaciones masivas. En los últimos días, la agencia intensifica sus operativos en distintos puntos del país de Norteamérica. El jueves 23 de enero deportaban y arrestaban a 538 personas y 3773 órdenes de detención presentadas en ese día. Al día siguiente otras 600, el siguiente sábado 286, así hasta que el lunes, cuando ya Donald Trump entraba en su gobierno, empezaban a arrestar y deportar a más de 1.100 personas al día. Bueno, por otro lado, nos vamos hasta Estados Unidos, donde miles y miles de mexicanos protestan en Nueva York. Movilizaciones el domingo en el sur de California contra las deportaciones planteadas por el presidente Donald Trump. Algunos de los manifestantes bloqueaban una importante autopista en el centro de Los Ángeles durante varias horas, y los manifestantes se reunían por la mañana en la histórica calle Olvera de Los Ángeles. Ya sea aquí en Facebook o en X, para usar los videos, usen los bots de Telegram, así bien fácil pueden descargar los videos. Nada más es un tips que les estoy dando para que nos ayuden y ustedes los suban en sus cuentas. Úsenlos, no tiene marca de agua, no dice el nombre del comité, está libre de marca de agua. Bueno, ese es un vídeo que en plena manifestación de uno de los manifestantes, que para que toda la gente pudiera ver estas imágenes, usara ese tipo de aplicaciones. Estamos una vez más en un enlace directo con los compañeros de Nueva York, nuestros compañeros de Morena New York, Comité 1. Estamos transmitiendo en vivo lo que está pasando este día tan especial, este día donde los latinos, los mexicanos, todos los hermanos, el día de hoy se están dando a sentir en el país vecino. Que ya no se haga esto contra los migrantes, que vamos a demostrarle que el mexicano, todos nosotros tenemos una valía, que somos la mano de obra que mueve a ese país, y cómo decirlo, barata, aunque para nosotros no es tan barato, pero para los gringos sí. Y que el día de hoy se den cuenta el poder del migrante. El día de hoy nadie va al Walmart, hoy nadie va al Costco, hoy nadie compra. Bueno, es más, la coca no la compren nunca. Esta es muy mala. Pero vamos a escuchar a los compañeros, los dejo para que ustedes escuchen y vean cómo está llevando la cabeza. Bueno, los manifestantes se sentaban en los carriles de una carretera mientras un cordón de oficiales de la patrulla de carreteras de California se les plantaba cara. No traen speaker, no dejan usar el speaker, entonces. ¿Dónde? Muchas gracias a todos los que están suscribiendo al canal. Ramerito, saludos, ¿cómo estás? Pedro Cruz, saludos. Separar las familias a No Ice, y por eso es el motivo que estamos aquí, estamos para estar unidos en esta causa. Pues todos nos sentimos muy impactados, con el corazón roto al ver que muchos de nuestros paisanos están siendo deportados sin ninguna razón. Y solamente queremos, you know, estar bien. Bueno, también más movilizaciones en otras ciudades como Texas, que alrededor de 2.000 manifestantes se reunían en el centro de Dallas también el pasado domingo. Tienen papeles, pero para la gente que no tiene, bueno, en las www.insurgente.org tenéis los vídeos, ya que mayormente son imágenes más que audios que expliquen lo que estaba pasando esos días. www, como decimos, insurgente.org. We'll be right back. Ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. City of Minneapolis, we will stand up for you. Because you're not an alien in our city, you're a neighbor. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, mostró su respaldo a los migrantes de su ciudad y adelantó que no cooperará con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Trump. I want to speak directly to people who are undocumented. We love you. We care about you. In the city of Minneapolis, we will stand up for you, and we will do anything in our power to help. Because you're not an alien in our city, you're a neighbor. Our police officers and beyond will not be gathering information and showing who is and who is not documented. We do not ask the question with regard to immigration status, and because we haven't asked the question, we don't have any data to show documentation status in our city. Our police officers will not be cooperating with federal law enforcement around federal immigration law. We enforce state and local laws here in Minneapolis, and we will do so to the best of our ability. But as for cooperation with ICE, the answer is no. Bueno, para los que escuchéis y entendáis inglés, uno lee por Minneapolis que rechaza el sistema de migración de Donald Trump y ha dicho que se niega a cerrar las puertas a los inmigrantes, ya que todos los inmigrantes que conocen, dicen por su parte, son gente que va a trabajar y a currar como cualquiera. Si vamos a dar un paseo por Minneapolis, lo celebraremos. Bueno, y continuando con la contrainformación, el 21 de febrero juzgarán a tres personas por tratar de impedir un desahucio en Gasteiz. Parece ser que les piden cárcel y altas multas. Les pedirían hasta 4 años de cárcel y multas de 25.000 euros. Lo anunciaba el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria bajo el lema Solidaridad de Clase Frente a la Represión. Convocaban una movilización en Vitoria para las 10:30 del próximo 21 de febrero frente al Palacio de Justicia de la capital alavesa, que es donde se va a realizar este juicio. Como decimos, este justo día serán juzgadas tres personas que hace 4 años intentaban parar el desahucio. La petición para ellas, como decíamos, desde cárcel y hasta 25.000 euros. El desahucio se producía el 26 de enero del 2021 en plena pandemia de la COVID. Como otros muchos, fue un desalojo ilegal por varios motivos, pero fundamentalmente porque durante la pandemia se suponía que nadie debía quedarse en la calle. Bueno, desalojaban a 15 personas, entre ellas varios menores, que eran desalojadas de un edificio de la calle Los Herrán, de, como decimos, de Vitoria-Gasteiz. Bueno, como viene siendo habitual, la policía cargaba de manera brutal, causando heridas de diversa consideración a varias personas y deteniendo a tres de ellas. Muchas de estas personas solidarias anteriormente también tuvieron que hacer, por otras causas, hacer frente a multas de 70.000 euros. Por otra parte, una de las personas detenidas estuvo a punto de ser deportada por ser extranjero. Hogeita 5.000 euroko izunak eta lau urteko kartzela zigorrak etxera beste bati aurre egiteagatik. Duela lau urte, Errandarren kaleko bloke baten etxegabetzeari aurre egin zion Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak. Egun hartan, 15 pertsona izan ziren kaleratuak, haien artean familiak eta adingabekoak. Etxegabetzeari aurre egiteagatik, 70.000 euroko izunei aurre egin behar izan ziren sindikatuak. Hori gutxi balitz, egun hartan bere etxea defendatzeagatik atxilotua izan zen kide bat eta deportatzen saiatu zen polizia. Sindikatuak eragindako presioari esker, deportazioa etetea lortu genuen. Orain, lau urte geroago, etxeak hutsik jarraitzen duen bitartean, jazarpen neurri berriak ailegatu dira etxegabetzeari aurre egin zioten hiru kiderentzat. Otsailaren 21ean epaituak izango dira. 25.000 euroko izunak eta lau urte eta erdiko kartzela zigorrak eskatzen dizkiete. Batzuen espekulatzeko eskubidea bermatzeko, familiak kaleratzen dira, etxeak urtez hutsik mantentzen dira eta elkartasunean antolatzen direnak gogorki zigortuak dira. Oso argia da, jabetza pribatuaren defentsan, haien esku dauden mekanismo errepresibo guztiak erabiltzeko prest daudela, instituzio, polizia, ala jabeak. Kartzela zigorrak, deportazioak, 1.000 euroko esun ekonomikoak. Horregaitik, dei egiten dugu, epaiketaren egunean hurbildu eta kidei babesa ematera, otsailaren 21ean, goizeko 10:30 Gasteizko epaitegietara. Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna. Bueno, por todo esto que escuchabais, el próximo 21 de febrero agradecerían la asistencia de toda la gente que quiera apoyar a esta gente que va a ser juzgada por no querer permitir que desahuciaran a estas personas. A las 10:30, como decimos, en los juzgados de Gasteiz el próximo 21 de febrero. Concentración. Y más información la tenéis en insurgente.org. Okay. Send me your pillow, baby. You've been crying on, baby. Send me your pillow, baby. You've been crying on, baby.

Ahora está bajo mi poder. Sí, mi amo y señor. Dígame, ¿qué piensa de la primavera en París? ¿La primavera en París? Es una mariconada llena de franceses que solo sirven para hacer quesos. ¿Y de la quinta sinfonía de Beethoven? Música para hospitales. ¿Y de Shakespeare? Teatrillo para viejas. Esto empieza a ir bien. Vamos a ver qué tal anda de moral. Te preguntan en cocina qué queréis de segundo plato, si... ¡Sí, sí! Ahora sí que estamos preparados. Bueno, como no, mandar un saludo a Guski Ratia, ya que por una noticia que no es muy agradable nos tenemos que ir hacia Iruña. La Policía Nacional protegía estos pasados días en Iruña a fascistas de Vox y cargaba contra los antifascistas. El partido de ultraderecha llevaba su chiringuito propagandístico al barrio de Rochapea de Iruña para difundir su discurso fascista. Por ese motivo, alertados por su indeseable presencia, un grupo de antifascistas acudía a la Plaza Margarita, que es donde Vox había montado su stand. Bueno, denuncian que, como si viene siendo habitual en estos casos, la policía, en este caso concreto, la Policía Nacional era la que protegía a los fascistas y llegaba el momento, lo han hecho cargando de manera brutal contra quienes se oponían a la presencia de Vox, causando heridos de diversa consideración. Bueno, más información en formato de vídeo de lo que ocurría la tenéis publicada en las www.insurgente.org. Como decimos, nueva presencia provocativa, como no, ya que se van al barrio de la Chantrea, ni más ni menos, el partido Vox para provocar, como otras muchas veces lo hacen en otras ciudades de la península. Por otro lado, cientos de personas paralizan el desahucio de un fondo buitre que quiere echar a los vecinos para convertirlos en pisos turísticos. Nos vamos ahora hasta Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia informaba que la comitiva judicial acordaba aplazar el lanzamiento debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en condiciones de seguridad. Així que ara mateix surten al balcó els veïns de Sant Manat que seran els primers que visquen. muy... Bueno, el objetivo, como decíamos, era desalojar a un hombre que lleva más de 20 años viviendo allí y que ha visto cómo la propiedad del bloque, un fondo de inversión, no les ha renovado el contrato para hacer pisos turísticos de lujo. Este desalojo del primer vecino que se encuentra en esta situación, en este bloque, como decimos, del centro de Barcelona. Deixin de robar-nos. A Sant Benat estem decidits i no passaran per sobre nostra. Què fa? Així va un carrer. No pagarem el lloguer. És l'eina que tenim per demostrar la força que tenim tot el jovent i tota la gent treballadora de Catalunya. No ens trauran un duro més. Bueno, el caso de la Casa Orsola es un caso paradigmático, como dicen, de un problema generalizado que afecta a los barrios de Barcelona y de muchas otras ciudades. La expulsión de vecinos y vecinas para subir los precios a través de alquileres temporales. La propiedad del edificio, que es Liones Inversiones, un fondo de inversiones que tributa solo en el 1% y pretende echar a los inquilinos para convertir las viviendas en alquileres temporales a triple precio, que serían de 700 y 900 euros a 2.100 y 2.800 de diferencia. Bueno, tenéis este apoyo de miles de personas o cientos de personas, ya que la verdad que mola la solidaridad que han tenido. Como decimos, la tenéis publicada en las www.insurgente.org. No, señor presidente, es solo que... Pues céntrese. Está usted hablando con el presidente de los Estados Unidos del mundo. Dígame las coordenadas de ese planeta y después resuelva lo que tenga que resolver. ¿Estamos? Tome nota, señor presidente. Señor, hemos perdido la comunicación. ¿Quién? Se acabó. Quieto todo el mundo. Desde este momento tomo el control de la nave. Será mejor que me vaya. No se mueva, ser repugnante. Este alienígena. Está mintiendo. ¿Quién ha descongelado a Roswell? Se descongeló solo, señor. Solo no habrá sido. No se da cuenta. No hay ningún planeta habitable.

Bueno, y pasados días ya por fin desde Rebelión publican los vídeos rebeldes, un nuevo formato en vídeo, en una entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Bueno, esto tras la situación que ya están notando desde que está Donald Trump en cerquita, al otro lado, raspando Miami. Para AM 530, para la radio de las madres, compartimos esta primera parte de la entrevista. Para nosotros no fue inesperado la victoria de Trump en Estados Unidos, es parte de los análisis previos que habíamos hecho, del propio contexto de la política norteamericana, de cómo han avanzado las ideas más ultraconservadoras en los Estados Unidos y de cómo se va dando paso a un poder oligárquico con mucha alianza con los grandes consorcios de las tecnologías, de la informática y las comunicaciones. Ya esta es una administración que conocemos. Esta fue la administración que hace unos años recrudeció con más de 240 medidas el bloqueo de Cebú. Una administración que cuando le quedaban 8 o 9 días para abandonar la Casa Blanca, incluyó a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Estaba Pompeo de secretario de Estado. Estaba, ¿no? Pompeo, Mike Pompeo de secretario de Estado. Y en ese tiempo comenzaron a ocurrir un grupo de situaciones complejas para el pueblo cubano. Nosotros, como pueblo, como proceso revolucionario, hemos estado bloqueados durante más de 60 años, un bloqueo que es genocida, que es inhumano, que es criminal, que es absurdo, y solo lo explica la prepotencia y el desprecio con que Estados Unidos mira a América Latina y en particular a Cuba. Y es como si quisieran castigarnos por el hecho de defender la autodeterminación y tener un modelo propio y no someternos a los designios del imperio. Pero indudablemente el recrudecimiento de ese bloqueo provocó afectaciones grandes a la familia cubana y al pueblo cubano. Carencias de alimentos, carencias de medicamentos, carencias de materias primas para nuestros principales procesos productivos. Persecución energética, persecución financiera, la imposibilidad de obtener crédito en los bancos, las sanciones extraterritoriales, agencias bancarias, empresas de otros lugares del mundo. Bueno, tampoco dice mucho cómo tiene el mismo gobierno cubano a su pueblo. Pero bueno, eso es otro tema. Que como decimos, no tiene nada que ver con la entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, o Canel, que está publicada en Rebelión y dura alrededor de 16 minutos. Y como decimos, la tenéis en las www.rebelion.org. Que tuvieran una relación con Cuba, eso es un escenario que va conformando toda esta política coercitiva, echando el talento, aprovechando el patriotismo del pueblo cubano, su decisión de lucha. No es solo aguantar lo que nos impone el bloqueo, sino también en medio de esas condiciones desarrollar. Y hay que ser muy creativo para eso, pero lo hemos ido logrando. Bueno, y nos vamos ahora hasta la página de Guski para ver las últimas publicaciones que tiene. programa Naizen, décimo aniversario. Bea Sever, Naizen, Asociación de Menores de Familias Transsexuales. Aprendiz de búho, de madrugada a la madrugada, dicen, es el instante en que la oscuridad se encuentra con los primeros destellos de luz. Cuando el mundo parece contener la respiración en espera de un nuevo amanecer, es el espacio donde los sueños Aprendiz de búho, 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. La madrugada es el suspiro tímido del día, el instante en el que la oscuridad se encuentra con los primeros destellos de luz. Cuando el mundo parece contener la respiración en espera de un nuevo amanecer. La madrugada es el espacio donde los sueños aún flotan en el aire y las sombras danzan con la esperanza de la luz que lentamente se abre paso. En su silencio, la madrugada invita al despertar del nuevo día, al reencuentro con lo más profundo de nuestro ser, mientras el cielo comienza a pintar con suavidad los primeros trazos de un nuevo ciclo. Bueno, pues si no sabéis, Eguzki Irratia emite en la 107.0 FM Pamplona, Iruña. Y también en la 91.0 FM Iruña Ría. Esos últimos días tienen también publicado el reconocimiento a las personas torturadas. Situación en el comedor social París 365. Creo que son apartados que tiene el programa Pasalecu. También hablan de la tercera huelga de la enseñanza pública. Y Yacuse, que denuncia de las políticas migratorias, concentración pensionistas de Barañáin. Esto y mucho más, pero mucho, mucho más, ya que tienen mucho material. Está en eguzki.eus. Ahora mi amigo Alacrán le voy a dedicar una canción para pasar a otros ámbitos que se titula Ani esa Ani Anfetamin. Ani Anfetamine. Escuche, calla. Song with a message. I want you to heed my warning. I wanna tell you all a story about this chick I know. They call her Amphetamine Annie. She's always shoveling snow. I sat her down and told her crystal clear. I don't mind you getting high, but there's one thing you should fear. Your mind might think it's flying, baby, on those little pills, but you ought to know it's dying, cause speed kills. But Annie kept on speeding, her health was getting poor. She saw things in the window, at the door. My mouth was like a grinding mill. My lips were cracked and sore. My skin was turning yellow. I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying on those little pills. She didn't know it was going down fast, cause speed kills. Kill you too, baby. Hold it in. Maybe so. Yeah. That's a good part. Un aviso importante, os lo digo a vosotros porque sois colegas, si no, no lo diría. Llamar al Ayuso que no cierre el IFEMA, porque la peña no va a morir más del coronavirus. Van a morir de infartos de miocardio, que están todos corriendo como locos los gilipollas por aquí. Madre mía, chaval, 50 días que llevan ahí en casa. Hartos a Wiki, se han hecho todos los pasteles del mundo, ¿sabes? Están todos corriendo, colega. ¡Estoy corriendo! ¡Van a morir! Joder, vaya gilipollas, de verdad. Anda que no puede. ¡Que abran los bares, hombre! ¡Nos matemos con dignidad! ¡No se puede morir uno corriendo! ¡Hay que morirse en los bares! Ah, bueno, me jodas. It's a mean old world. You got to fight to stay in it, though. You got to scuffle. You gotta be strong. You gotta do your thing. I'm so worried, babe. I don't know what to do, babe. You got me so worried, babe. I just don't know what to do, babe. The most all of my trouble and worry, babe. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos. Bienvenidos. El mundo de los genios. En Sintirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sintiri, Tiri, Tia. Don't call me nigga. FM. En momentos siento explotar y quiero quemarlo todo. Quemar mis frustraciones. Incendiar las ataduras a esta vida rutinaria llena de apegos que no me dan felicidad. Hacer cenizas las responsabilidades mundanas que me alejan de lo que quiero vivir. Más abro los ojos y mi llanto como agua va apagando toda mi ira. Me rodeo en magia sanadora y recuerdo que todo lo hago por amor. Que solo son momentos. Me siento viva. Y me permito experimentar todos los sentimientos y los transmuto en arte amor, en fe. Vuelvo a mí, porque soy una bruja en el bosque o una bruja en la ciudad. Ajú, texto de Mujer Maga. All the people that I've played for, the same people. So if you listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. The local diddy bop pimp comes in. Acting limp, he sits down with a grin. Next to a girl that has never been chased. The bartender wipes a smile off his face. The delegates cross the floor. Curtsy and promenade through the doors. And slowly the evening begins. And there's Jimmy Bad Luck Butts, who's just crazy about them East Lafayette weekend sluts. Chalking is a lawyer in the crumpled up shirt. And everyone's drinking the detergents that cannot remove the hurt. While the mafia provides your drugs, your government will provide the shrugs, and your national guard will supply the slugs. So they sit all satisfied. And there's old Playboy Ralph, who's always been shorter than himself. And there's a man with his chin in his hand, who knows more than he'll ever understand. Yeah, every night it's the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny. At the in-between. Again. And there's a bearded schoolboy with the wooden eyes, who at every scented skirt whispers of and sighs. And there's a teacher that will kiss you in French, who could never give love, could only fearfully clench. Yeah, people, every night it's the same old thing. Getting pacified, ossified, affectionate at Mr. Flood's party. Again. And there's the militant with his store-bought soul. There's someone here who's almost a virgin, I've been told. And there's Linda, glass maid who speaks of the past, who genuflex salutes, signs a cross, and stands at half-mast. Yeah, they're all here, the Tiny Tims and the Uncle Toms. Redheads, brunettes, brownettes, and the dyed-haired blondes, who talk to dogs, chase broads, and have hopes of being mobbed, who mislay their dreams and later claim that they were robbed. And every night it's gonna be the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny. Lost, even, at Martha's Vineyard again. Este tipo de canciones no puede tener cabida en el Monforte. Esto se está viniendo abajo. Señora consejera, considero mi obligación informarle de que últimamente han estado ocurriendo cosas muy extrañas en el colegio. Y señalo como responsable a su directora, Tina Escalonilla, quien de un tiempo a esta parte viene dando claras muestras de algo que solo puede ser considerado como un grave desequilibrio mental. ¿Estás bien? Sí. Por lo tanto, yo traigo una serie de propuestas claras sobre los cambios que necesita este colegio. En primer lugar... Para lo de que los alumnos saquen mejores notas, vamos a obligarles a tomar drogas. Sí, cocaína para los exámenes, anfetas, speed, porros, trippies, todas. Todas, son pocas. Yo soy de pillar las baratas. En segundo lugar, una nueva asignatura obligatoria. Educación sexual. Pero no así a lo coñazo. No, con profesionales. Prostitutas y gigolos que ayuden a los alumnos en las clases prácticas. Cunilingus... Penetración por detrás, felaciones. Y el gran olvidado, sexo con animales. También tendremos algo para los que se excitan con cacas. Y en tercer lugar, cambio del uniforme. Este se ha quedado muy anticuado. Propongo el nudismo. Y el saludo oficial podría ser este. Por esto pienso que yo debería ser el próximo director de este centro. Muchas gracias, señor Otegui. Valoraremos su propuesta. Autopista M5, estepa siberiana, Rusia. Bruno se aferró a la puerta. Yana conducía deprisa y de forma errática, mientras los neumáticos resbalaban al acelerar a través de la tundra. Cada sacudida era una tortura. Mirando por la ventanilla, observó que el mundo había comenzado a cambiar. El cielo se tomó ceniciento y después rojo sangre. Pasaron junto a algunos aldeanos que miraban al cielo. Dejaron atrás rebaños de cabras fulminados. Sus cuerpos estaban tendidos en la nieve. Pasaban junto a arroyos de agua teñidos de sangre, junto a los troncos diezmados y carbonizados de árboles quemados. Aumentando la velocidad, Yana voló por la carretera, acercándose de forma cada vez más arriesgada al escarpado borde de hielo. Una bandada de guardianes surgió de la corteza terrestre y se elevó en el aire como si fueran pájaros enloquecidos. Los relámpagos atravesaban el cielo, restallando en la atmósfera ionizada, yendo a caer en la abrupta cima de la montaña que tenían delante. La Tierra parecía inclinarse sobre su eje y un grupo de estrellas se precipitó sobre sus cabezas, resplandeciendo con una intensidad extraña y radiante. Surgió la luna, grande y morada. Las gotas de lluvia caían siseando sobre ellos, manchando la nieve de negro. Los ángeles caídos se estaban rebelando. La batalla había comenzado. Angelópolis, el paraíso perdido. Daniel Trussoni, 2013, Estados Unidos. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay. Y hoy estamos en una noche donde la poesía es puerca. Molly McDonald. Hay una poesía trasnochada y hay otra que tartamudea y hay otra que es descriptiva. Eso es el cajón. El cajón, aquella poesía que guarda delirante hasta que una estrella la despierta. Full of rumors. But it's I who pays. Donde en aquella poesía la belleza está diamante al cero, de las constelaciones que al fin siempre combinan. And I make 16 solid half-hour friendships. Pero aquí la belleza está de otra manera y no me gusta nada porque es muy sincera. Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with. Y es que hemos metido tantas porquerías en el cajón que prefiero olvidarlo. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson. Creyendo que ya eras libre, llegaste, pero estás preso. Vienes y vas. Ves los barcos. Puedes asomarte al agua y ver los barcos, pero estás preso. ¿Qué libertad será esta que hasta deja ver los barcos estando preso? Dices al agua, aquí estoy, llévame. Y dices al viento, llévame, la mar es grande. Y ves los barcos, pero estás preso. De Rafael Alberti, canción del que creía ser libre. 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Spend $1 million to find out what we made. We have made the maidens marvel with things we do and say. Down, down and out, brother. Now on. Voy a leer un poema de Linda Pasta. Perales en espalderas. Clavas, la traducción esa es uruguaya, argentina. Clavas los perales a la pared en un simulacro de crucifixión. Los miembritos aplastados, la espalda cubierta de hojas. Pero sabes que mira hacia nosotros. No le echaba un poquito de agüita con la manguera. Y tenemos pesadumbre, sensibilidad múltiple, poli. Porque la semana pasada le dijiste al IQ, al bonsai, vamos a decir, echaste un IQ, un poemita. Para después cortarlo sin piedad. Se cayeron, o lo corté, lo cortaste. Las ramas tiernitas. ¿Te acordás? Para ti, como si te cortaran las uñas. Puede ser. Que sea beneficioso. Mientras yo no podía dejar de pensar en la mujer china, por ejemplo. Con esos pies vendados, trastabillando. Pero volvemos al jardín. El jardín. De jardín. o sea la vida. El precio de la belleza es en parte el precio del dolor. Y a veces nos agarro y llamo sobre el suelo, que nos aguanta mucho, en un intento fraternizar con la tierra, porque si tienes una edad, se te cala, se te penetra más adentro, porque puede ser que nos vayamos a convertir en ella, en esa familia. Pues por lo tanto, mucho después de ese Edén que nos vendieron, mi imaginación es bárbara, florece, pero siempre hay una maleza indómita. Y siempre tendemos a soñar, a pensar, a imaginar, a idealizar, a disfrutar con el sabor efímero de las peras. Linda pasta. So when I went to sleep, my jewels were here, and when I woke up, gone. I'm so worried, babe. I don't know what to do, babe. Got me so worried, babe. I just don't know what to do, babe. The most all of my trouble and worrying, babe, is all on account of you, baby. I should have been gone from you, baby, a long time, a long time ago, baby. I should have been gone from you, baby, gone, gone, gone from you, baby, long time, baby, long time ago, baby. My love for you, baby, you just wouldn't let me go. My love I had for you, baby, just wouldn't let me go. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los genios, genios, genios, genios. Que reina la civilización capitalista. Una pasión que en la sociedad moderna tiene por consecuencia las miserias individuales y sociales que desde hace dos siglos torturan a la triste humanidad. Esa pasión es el amor al trabajo, el furibundo frenesí del trabajo, llevado hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su progenitura. En vez de reaccionar contra esa aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo. Hombres ciegos y de limitada inteligencia han querido ser más sabios que su Dios. Seres débiles y detestables han pretendido rehabilitar lo que su Dios ha maldecido. Yo, que afirmo no ser cristiano, ni economista, ni moralista, hago apelación frente a su juicio, al de su Dios, frente a las prescripciones de su moral religiosa, económica o librepensadora, a las espantosas consecuencias del trabajo en la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista, el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica. Así hablaba Paul Lafargue en El derecho a la pereza. 1850, más o menos. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Bueno, y esto es lo que hemos dado por hoy. Agradecer, como no, a nuestros colaboradores, a Pilar, a Rafa y a Carmen, que hoy nos han mandado esas palabras maravillosas. Y como ellos nos han acompañado, también nos acompañaba Amil ante Sniffers. Australia. Australia, Australia punk. La pista número 2 nos acompañaba Canning Heat y John Lee Hooker. Okay. Everybody. Esto va hasta África, no será pantano solo. Nos tenemos aquí, nos tenemos aquí pegaditos. Va para atrás. Send me your pillow, baby. Let it love and know. You've been trying on, baby. La lengua en la que. Send me your pillow, baby. Bueno, un tema mítico que pusimos la pasada semana o la anterior con los Canon Heat. La tengo aquí preparada porque la tengo guardada en el teléfono. Sonaba así. Temazo, ¿eh? Con esa voz falsete medio. Este blues que parece de que te van a salir los cocodrilos de. On the road again, I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again, I'm on the road. La cosa es que se nos vaya el tiempo bien ido. Nos quedamos con este temazo de los Karen Hit hasta el próximo martes, ¿no? Sí, esperemos. ¿Cómo lo ves? Claro, yo tengo salto de precipicio, es que espero librar esta semana. Bueno, pues creo eso. Que estaré más o menos. Tras saltar 4 o 5 precipicios. Componido el cuerpo. El cerebro, vamos. Eso no hay ni que hablar. Agur, estando pasa. In the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young.